dura y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con despiadada de crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Bien, hoy es martes 27 de marzo de 2012, previo a la huelga general en el Estado español. Hay varias cosas para hablar, obviamente que algo de la huelga también, pero primero una carta de Luca Abba desde el hospital de Turín, Italia. El texto está sacado de Liberación Total, bueno, que viene en laein.org, bueno, es liberaciontotal.laein.org. Y dice lo siguiente: carta del compañero Luca Abba desde el hospital de Turín, Italia. El lunes 27 de febrero, la policía intentó desalojar un terreno ocupado por gente de NOTAV en el Valle de Susa, en Turín, donde se produjeron enfrentamientos. Es en ese contexto que el compañero Luca escala a una torre de alta tensión y es un lugar desde donde cae sufriendo heridas graves y luego es puesto en coma inducido en el hospital. En coma inducido en el hospital de ahí. Después de varios días, el compa comienza a recuperarse y lo que sigue es su primera carta pública respecto a su situación. Poco más de tres semanas después de los sucesos de Clarea, el pasado lunes 27 de febrero, me parece oportuno informar a todos los amigos y compas cercanos de noticias más precisas sobre mi estado de salud. Como ya sabrán, desde hace ya algunos días que mi vida no corre peligro, pero aunque la situación va mejorando, mi condición sigue siendo bastante seria. Las principales heridas que me quedan por curar son por consecuencia directa de las quemaduras provocadas por la electrocutación y los daños por la caída ya están en proceso final de mejora. Durante los próximos días me realizarán más intervenciones de cirugía plástica para corregir las áreas del cuerpo que aún están quemadas. Aún sigo postrado en la cama sin poder mover las extremidades por mí mismo, por tanto dependo de los enfermeros y familiares para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, quiero darle las gracias a todas aquellas que hasta ahora han estado cerca y me han hecho sentir su presencia y solidaridad. Ahora pido a todos un poco de paciencia. El primero que debe tenerla soy yo, para poder daros un abrazo y saludaros estando en plena forma. Mando un agradecimiento especial a mis familiares y a mi compañera Emanuela, que han tenido que superar momentos difíciles, y por eso les pido a todos que no los presionen, dado que se están encargando de muchos asuntos en esta historia. Me encargaré de contactaros personalmente el momento en el que las cosas mejoren para poder conocerlos y abrazarlos con más calma. Justo en estos momentos estoy sometido a las severas disposiciones de las fuerzas especiales del Centro Traumatológico Ortopédico de Turín y por lo tanto con fuertes restricciones en visitas reservadas para la familia y amigos y amigas cercanas. Pido que este escrito circule por todos los espacios que han seguido el proceso de este asunto, aunque espero que no se convierta en objeto de especulación periodística. Estoy muy contento de recibir vuestras noticias y contactos, pero no garantizo que pueda responder en breve. La dirección a la que puedes escribir es Luca Abba, con W, y dice así, Frazione, con Z, Cells, Ruinas, 27, después abajo habría que poner 10.050, Exilles sería, con WL, entre paréntesis, To, de Torino, y luego Italia. Y dice acá, desde la cama de un hospital, 21 de marzo de 2012, fuerza y salud a todos, Luca Abba. Después, bueno, algo que tiene que ver acá con las radios libres en Cataluña, en Barcelona. Va a haber una jornada de apoyo a la coordinadora de radios libres, que son Contrabanda, Radio Bala de Manresa, Radio Pica, la de RSK obviamente, Radio Bronca y Radio Línea 4. Va a ser este sábado 31 desde las 5 de la tarde, que va a haber, bueno, radio en vivo, proyecciones, que va a ser una maratón de cine sobre radios libres, actividades biciclísticas, que va a estar a cargo de los compañeros y compañeras del taller de autorreparación viciosos, serigrafía, minibikes, tall bikes, top manta, bueno, no sé lo que es, esto al BAC, pero bueno, va a estar interesante igualmente. Va a haber charlas, talleres y un senador popular vegano. A las 10 va a haber concierto con Radical Satan, o bueno, como suene, Cutter, Lochel Mare de Francia, Gorilla Robo, que va a cargo de Vicioso. Bueno, y la entrada son 4 euros de ayuda, que incluye el sorteo de una bici y un CD a escoger. Bueno, después va a haber música hasta la tarde con los mejores PD o algo así, dice acá, de las radios libres. Bueno, esto va a ser en el edificio del 15O, que queda en la calle Almagro, el número 2 y 4 del metro Cañellas, la línea 3, y si no, bueno, cerca del metro Vía Julia, la línea amarilla. Esto, bueno, en apoyo a las radios libres de Cataluña. Y bueno, esto es Rebelión Animal Radio, todos los martes de 20 a 21, los días domingo va a salir emitido en el sitio de internet seacaboLaVeda.com.ar, también sale a través de antartis.org. Y bueno, va a sonar ahora Fire of Life, una canción de Andai, una banda hardcore que bueno, hace un tiempo no existe, pero bueno, que está bastante buena. Fire of Life con Undying. Fire! Fire! Bien, sonaba ahí Undying con Fire of Life. Y bueno, nada, algunas noticias también, en este caso de Chile, que tiene que ver con, bueno, una carta que es de Luisa Emanuel, dice acá, madre y padre de los hermanos Vergara Toledo, entre el 9 y 29 de marzo. O sea que el 29 de marzo va a estar en los dos, bueno, en dos de los continentes, bastante agitada la cosa. El 29 de marzo, bueno, fueron asesinados estos hermanos en Chile, no me acuerdo bien en qué año, pero bueno, la carta de los padres dice lo siguiente: queridos amigos, esperamos que se encuentren bien de salud. Nosotros estamos regular, yo con una artrosis degenerativa que me ha empezado a molestar y Manuel con un problema al esófago que se está tratando en el hospital. Bueno, no podemos negar el paso del tiempo, ya estamos sobre los 70 años y el cuerpo empieza a pasar la cuenta. Amigos, después de un año muy duro y conflictivo para todos, hemos llegado una vez más a marzo y el 29 se nos viene encima. Para nosotros es un tremendo reto esta fecha, porque es cierto que aumentan con ella nuestros dolores, pero también nos da la tremenda oportunidad de poder convocarlos, de poder llamarlos a que nos juntemos, a recordar, pero principalmente a mirar como pueblo lo que nos está pasando, a mirarnos las caras y sentir que no estamos solos, la difícil tarea de hacer realidad nuestros sueños, porque debemos reconocer que estamos lejos de la sociedad que soñamos juntos, debemos reconocer que hay que seguir trabajando en la construcción de esa sociedad nueva, liberada, fraterna, solidaria, por la que nos jugamos todos, debemos reconocer que no tenemos derecho a quedarnos a un lado del camino, no podemos, aunque este seguir signifique confrontación con el poder dominante. Los jóvenes nos mostraron ese camino todo el año pasado y muchos de nosotros no quisimos ver, no quisimos seguir participando. Nos encerramos un poquito en nuestras casas. Bueno, los invitamos a salir, a acompañarnos en las siguientes actividades que nos hemos dispuesto a realizar. Bueno, mi parque ya pasaron, que son del 17 de marzo, 24 de marzo, pero lo que viene el 29 de marzo es un acto conmemorativo del asesinato de Eduardo y Rafael en la calle 5 de abril con las rejas a las 19 horas. El 31 de marzo, un mural de 4 pisos en la calle 5 de abril con Kemchi, desde las 10, olla común y presentación de artistas. Nos despedimos enviándoles un abrazo grande. Y bueno, esto enmarcarlo de lo que fue una operación represiva por parte del Estado en los años 80 y donde cayeron estos combatientes, que bueno, hay una movida que se denomina Día del Joven Combatiente. Y bueno, nada, desde acá lo mínimo que se puede hacer es la solidaridad, digamos, con los padres de estos chicos, ¿no? Bueno, algo que pasó el día viernes, el día viernes en Manresa, ahí estaban unos chicos, bueno, esperando a que tocara, bueno, a que tocara o entrar a ver a Non Servium y Cop en una gira, un tour que han preparado ellos, que se llama Antifa Tour o bueno, algo así. Y bueno, eran 3-4 chicos que habían ahí, unos niños, digamos, y bueno, vinieron 15-20 neonazis, bueno, todo encapuchados, con bengalas, con hierros, y bueno, hubo un chico que quedó en coma, hoy por lo que leía por ahí, ya lo sacaron de ese coma que estuvo desde el día viernes a la noche, y bueno, una provocación total, ¿no?, porque están haciendo COP y Non Servium, que al otro día tocaban en Barcelona Ciudad, en este tour, y bueno, una provocación súper súper grande, digamos, ¿no? Y teniendo en cuenta que viene la huelga y no sé, es muy súper pensada la movida, ¿no? 15-20 personas que van y le dan para que tengan y se acuerden a estos chicos, y bueno, eso, nada, la solidaridad también con este chico que se recupere, obviamente, y eso. Va a sonar entonces una canción de Non Servium que se llama Sangre por Sangre, que era, bueno, dedicada cuando mataron a Carlos Palomino. Y bueno, y sigue el programa, sigue Rebelión Animal en vivo. Thank you. Bien, sonaba ahí Non Servium con Sangre por Sangre. Un par de noticias más. Bueno, hubo un sabotaje la semana pasada en Argentina. Fue en conmemoración del 24 de marzo, pero fue hecho previo, un par de días antes, creo. Un sabotaje contra recinto militar en conmemoración del 24 de marzo en Buenos Aires, Argentina. Y el comunicado dice: entendemos la memoria viva combatiendo. Este 24 de marzo de 2012 no es un aniversario más para quienes eligieron, eligen y elegirán la lucha subversiva. La nuestra es por la libertad absoluta. Somos y seremos parte de una historia de caminos, de huellas de pasión, de voluntad. Todas las opciones están abiertas. Todo puede pasar. Lo único cierto es que no hay vuelta atrás. El pesimismo es el opio de los intelectuales. El optimismo pertenece a los imbéciles. Un realismo fanático y soñador. La conciencia de que no acabemos en este mundo, los valores que defenderemos en cada momento, más el calor cómplice de los que queremos y estimamos. Bueno, Organización Revolucionaria Conspiración Células de Fuego, y dice así, bueno, eso era sacado de ahí, salido de ahí. Dice, un grupo de compañeros nos acercamos hasta el Archivo Militar de la Nación de la calle Defensa, dejando un lienzo con la inscripción, ni dictadura ni democracia, viva la anarquía, atacando esta vez el lugar con bombillitas de pintura en parte de su fachada. Adoptando una de las tantas formas de expresiones válidas en este combate sin tregua contra el Estado capital, firmado por algunas singularidades anárquicas en combate permanente. Eso pasó, bueno, en Argentina en este caso. Después tenía algo relacionado con la huelga, bueno, sacado de la tele.cat y que tiene que ver con la agencia 29S, que bueno, quienes quieran anotar ahí, la agencia 29S está conformada por medios alternativos, podemos decir, y libres, como Ocupem las Zonas, la tele, Libertad.cat, Diario Cataluña, 15M Barcelona.tv, La EIN, Semanario Comunicación La Directa, Radio Bronca, Diagonal, la Accent, Causa en la Red. Y bueno, Contrabanda también participa Resaca también, participa, bueno, todas las radios de la Coordinadora de Radios Libres. Y bueno, va a tener un enlace constante todo el día 29, desde que empieza el día 29 de marzo, este jueves. Y la web es www.agencia29.net, y lo que dice... El texto dice así: medios de comunicación independiente, alternativos y horizontales de Cataluña, bueno, del país catalán, que bueno, comprende a Cataluña, Mallorca y las islas. Nos hemos unido para recrear la agencia 29S, que esto fue el 29 de septiembre de 2010, y bueno, un polo de información con el objetivo de visibilizar todas las acciones que sucederán a lo largo de la jornada de huelga. La agencia 29 nació el año 2010 para explicar la huelga general del 29 de septiembre de aquel año. Un año y medio después, tornamos a encontrarnos para seguir difundiendo las movilizaciones en la calle. El trabajo de esta agencia será recoger la información que se genere en los piquetes, en las empresas, diferentes acciones descentralizadas y movilizaciones que se organicen contra la reforma laboral y los recortes dentro de la próxima convocatoria de huelga general, el 29 de marzo de este año. Y bueno, ahí está la dirección de esta web, lo repito, agencia29.net, y bueno, algo que tiene que ver con la huelga general que se avecina. Vamos a que suene Marzo 76, una banda punk de Argentina, que bueno, con una canción que es un cover de Familia Asesina, una banda de los 90, con la canción Vengan Todos, y después va a sonar Pensamiento Armado de Ani Minimalista. Bueno, para la gente del activista, la web es elactivista.spivblogs.net, y bueno, estas dos canciones van a sonar ahora, primero entonces Marzo 76 y luego Ani Minimalista. Vení,

Sonaba ahí Pensamiento Armado de Animalista. Tenía una, bueno, una noticia, no sé qué, cómo se puede llamar a esto, pero bueno, me la pasaron hoy. La noticia, bien, no sé si es de hoy o qué, no tuve mucho tiempo tampoco para andar leyéndolo, pero dice así la movida. Bueno, es de un periódico de Argentina, comunicacionpopular.com.ar, y dice: ridículo, comer alimentos crudos o ser vegetariano es un trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto es para toda la gente que, bueno, porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que comer vegetales es bueno y no sé qué. Creerle a esto es como creerle, no sé a quién, pero bueno, sea tanto por la positiva como por la negativa. Ellos, cuando quieran decir una cosa, lo van a publicitar, lo van a decir a todo autobombo, digamos. Pero bueno, dice así la noticiucha esta. La OMS publicó una lista de trastornos neurológicos y enfermedades mentales, insertando entre ellas a la dieta de alimentos crudos y al vegetarianismo, bajo el código F63.8. Una de las razones principales por incluirlos en la lista es la noticia sobre una familia de adictos a comer alimentos crudos de la ciudad española de Málaga, donde los padres llevaron a sus hijos a un estado de coma debido a lo estricto de su dieta. Los niños se salvaron gracias a los vecinos, que operativamente reaccionaron ante la situación. Ambos padres fueron enviados a una clínica psiquiátrica para un curso obligatorio. La Asociación Americana de Dietética no está de acuerdo con ese punto de vista. Están convencidos de que la adhesión a una dieta equilibrada tiene efectos beneficiosos para la salud humana y proveen al cuerpo con todos los elementos necesarios. Mientras tanto, no está claro si se debe tomar en serio las recientes conclusiones de la OMS, ya que recientemente el amor fue incorporado en la lista de enfermedades bajo el código F63.9. Bueno, esas conclusiones de la OMS están muy salida de la realidad. Bueno, sigue el texto y dice: cabe agregar además que lo que comemos responde a pautas culturales. Lo que comemos, cómo se prepara, la forma de servirlo y comerlo tiene mucho que ver con el lugar de donde procedemos. Bueno, acá nombra los ejemplos especistas del sushi, ceviche, el steak tartar o filete tartar, que es carne molida con un huevo encima, o las empanadas árabes, donde es el limón el que cocina a la carne, por nombrar algunos ejemplos. Y después dice: ¿el vegetarianismo es una enfermedad mental? Los vegetarianos, bueno, no, ni decir de los veganos, ¿no? Los vegetarianos de todo el mundo pueden quedar conmocionados al enterarse de informaciones recientes publicadas por la OMS. Según estos datos, los vegetarianos pueden considerarse enfermos psíquicos. Vegetarianos y partidarios de la comida cruda entran en la lista de los que necesitan tratamiento urgente de psiquiatras, opinan expertos internacionales. ¿No será mucho? Bueno, mientras tanto, bueno, nada. Bueno, eso era la noticia, por decirlo de una forma relacionada con, bueno, con alguna fricada que uno puede leer por ahí. Tengo el texto que, bueno, se está repartiendo por ahí, que es de, con respecto a la huelga 29M, de la huelga general a la revuelta generalizada. Y, bueno, tiene varias cosas interesantes. Algunas las voy a leer, no sé si me da tiempo para leer todo, pero bueno, viene así. Las pretendidas crisis económicas siempre han valido el sistema capitalista para reestructurar las modalidades de la explotación. En algunos casos, para configurar nuevos modelos de vínculo trabajador-trabajadora, así como también para reforzar la afirmación a un empleo mediante el miedo a perderlo, en los que están insertos, o la loca carrera por conseguirlo a cualquier precio por parte de quienes aspiran a él. Hace tiempo ya hemos abandonado la vieja modalidad fabril de organización del trabajo, en la que la jerarquía estaba totalmente delimitada, estaba más que claro quién era quién. Hoy las nuevas modalidades proponen una organización del poder en forma de red, en la que éste se presenta de manera difusa. Hay amplias posibilidades de no conocer jamás al responsable, al que mueve los hilos, y el trabajador o trabajadora debe asumir responsabilidades que dan la falsa sensación de que efectivamente es tomado en cuenta y forma parte de los resultados. El tan escuchado lema de "la empresa somos todos" es un reflejo de esta realidad. La idea de que el funcionamiento se tambalea si en esa dinámica de red falla alguno de los sujetos genera una aprehensión que muchas veces conduce a la denuncia del inoperante, porque antes que ser nocivo para la empresa, lo es para sus compañeros de curro. Más de una vez habremos escuchado esto por ahí, ¿no? En los sitios de trabajo. Tiempo atrás, el sistema se vendía mediante la pretendida estabilidad y hoy más que nunca La constante es la flexibilización. La incertidumbre en lo laboral, si bien siempre estuvo presente, se ve agudizada por el gran aumento del desempleo y las sucesivas reformas, para peor, de las condiciones de trabajo. Siendo así que donde una no cumple todo lo que se le exige, hay otras dispuestas a ocupar su lugar. Nada ha cambiado más que el envoltorio de la opresión, y a la vista de las últimas leyes laborales, tampoco tanto, retrotrayéndonos de nuevo a épocas pretéritas de explotación cruda. El capitalismo es el gestor de la miseria y va cambiando sus formas, produciendo, eso sí, nuevas modalidades de relación. Estas se traducen en diversos comportamientos que es preciso tener en cuenta también a la hora de atacar la dominación. En circunstancias con gran potencial para el desarrollo de las tensiones que se viven cotidianamente en este sistema basado en la justicia, el Estado garantiza la permanencia del orden a través de las ya conocidas estrategias de control y pacificación social, decantándose más últimamente por el adoctrinamiento mediático y político, vía medios de comunicación, trabajadores sociales, etc., y aprovechando el papel también de apagafuegos de la socialdemocracia o de la radicalidad moderada como partidos, sindicatos, 15M, incluso muchos grupúsculos extraparlamentarios, todo en detrimento de subvenciones, subsidios y demás dávidas aletargadoras, como era el caso hasta hace poco, que si bien alivian situaciones jodidas en lo económico, no podemos perder de vista el papel anestesiante que cumplen a largo plazo. Esto es así porque en estos momentos de agravamiento de la pretendida crisis, el Estado cuenta con menos dinero para salvar el culo de algunas dificultades técnicas a los poderes económicos, y por eso aplica también una serie de recortes en sanidad, educación y en una decrépita sociedad del bienestar, entre comillas, que, aunque siempre fue otra estrategia pacificadora y domesticadora basada en el adoctrinamiento y la farmacodependencia y el especialista, en el caso de los casos antes mencionados de salud y enseñanza sobre todo, ahora no hace sino agravar aún más las ya paupérrimas condiciones de quien menos tiene. Tengamos en cuenta también que las crisis operan como auténticas cortinas de humo, mientras el aparato del Estado refuerza control represivo, más redadas a inmigrantes, más controles, más sanciones, etcétera. Es por todo lo dicho que más que fallos de cálculo económico, las crisis son parte de la dinámica capitalista. Algunas veces les toca la China a unas, otra a otros, ya sea a uno o más bloques económicos, países, empresas, personas, etc. Cuando le toca a unos, esos se joden y los otros están bien y viceversa. Esto es así porque para que algunos puedan mandar y ser los dueños, otros deberán obedecer y ser esclavas. El mundo vive en permanente crisis. El auténtico problema no es que ahora le haya tocado a Europa. En este mundo, para que unas cuantas puedan trabajar en unas condiciones no excesivamente penosas y acceder con relativa facilidad a los bienes de consumo, otros tienen que estar padeciendo lo más crudo de la explotación y las más severas privaciones. Porque, ¿qué pasa cuando no nos toca a nosotros? Cuando no nos toca a nosotros, creemos que lo podemos todo porque nos han enseñado que todo se puede comprar, que todo va bien así porque la alienación producida por el trabajo se resuelve mediante el entretenimiento vacío. Creemos que si a nosotros nos va bien, a la otra debería irle igual, y si no es así, algo habrá hecho mal, será un vago, un inútil o un incompetente. Creemos que no hay nada de qué preocuparse, creemos que estamos seguros. Bueno, esto es una parte, me va a dar el tiempo para leerlo todo, pero ahora va a sonar la banda Entre Fuego con la canción Las Murallas y los Sueños. Creo que se separó definitivamente Entre Fuego hace poco, y bueno, una canción que me gusta bastante, y bueno, Las Murallas y los Sueños de Entre Fuego. Vivimos en un mundo dominado por el poder, el miedo, la rabia y las injusticias, pisotear o ser pisoteado, donde la ira y el odio dominan las almas y la actitud de las personas. Vivimos en un mundo donde no se respetan los derechos esenciales humanos y animales, y donde se trabaja para consumir y se consume para ser consumido. En un mundo amarrado al capitalismo, a la globalización, donde el progreso y el éxito son el fin, solo somos números, objetos y estadísticas. Este es el mundo que estamos creando. El progreso de nuestro mundo será el resultado de más dolor. We'll be right back. Bien, sonaba Las Murallas y los Sueños. Esto sigue siendo Rebelión Animal Radio todos los martes de 20 a 21 en el 107.1 FM o por internet en www.radiorsk.info. También está el programa que se emite en la Radio Chabolo de Zaragoza, el programa Sobredosis de B12. Y bueno, tiene una línea bastante parecida. Y bueno, interesante e importante que haya más programas de difusión sobre, bueno, liberación animal y humana desde una perspectiva anticapitalista. Bueno, estaba leyendo lo que anda circulando por ahí, 29 de marzo, de la huelga general a la revuelta generalizada. Y bueno, decía, bueno, es por esto que nos es vital trascender la lógica de la supervivencia impuesta por el sistema. Si bien hay una serie de necesidades que debemos cubrir dentro de este orden de cosas, no podemos olvidar los orígenes de la injusticia, y menos aún olvidarnos de combatir sus causas de raíz. Como anarquistas, hemos decidido tomar el camino de la rebeldía y no el de la complicidad, el camino de la lucha y no el de las reformas legales, mera operación de maquillaje que solo beneficia a las de siempre, el camino del enfrentamiento y no el del consenso. Este 29 de marzo, como ya hicimos en otras ocasiones y como volveremos a hacer, saldremos a la calle a poner en evidencia los conflictos existentes en esta sociedad y no a reclamar más migajas. No somos los burócratas vendeobreros que establecen las condiciones en las que se protesta. No podemos andar dependiendo de lo que hagan esas maquinarias burocráticas de gestión de las obras estatales, denominadas sindicatos. Ellos hacen lo que tienen que hacer, apaciguar. Es por esto que debemos dejar de lado las mediaciones. Debemos actuar en primera persona y al mismo tiempo que peleamos por nuestra dignidad y nuestra vida, desbaratar la gran farsa sindical. Debemos desatar un verdadero conflicto, pasando por encima de quienes nos calman y nos llevan como corderitos al matadero. Creemos firmemente que nadie nos regalará nada ante esta realidad y contra ella acción directa. No reclamamos nada, salimos a la calle a luchar. Hagamos de nuestro día a día un auténtico escenario de enfrentamiento. Hay que enterrar para siempre la pasividad. Hace ya mucho tiempo que es hora de salir a la calle para pelear. Pelear por una vida que merezca la pena ser vivida. Se tiene que acabar el agachar la cabeza, el tragar con todo, el apartar la vista ante todas las humillaciones cotidianas, porque aceptando resignadamente lo malo, nos sumergiremos en lo peor. No nos debemos contentar con un trabajo, o un mejor empleo, o una mejor pensión, o con una vida más barata y cómoda, sino con una vida de verdad. Y esta pasa por la completa destrucción del capitalismo, del Estado y de toda autoridad. Bueno, ahí le agregaría la destrucción del especismo también. Porque no es recibiendo golpes y afrentas como se ganan las batallas. Y sin pelear, sin batallar, seguiremos siendo esclavos. Por eso, cada día, antes del 29M, durante y después, todos y todas, trabajadoras, parados, estudiantes, buscavidas, jubilados, inmigrantes, marginados, todo eso entre comillas, todos hemos de tomar el camino de la lucha, el camino de la acción, por una verdadera huelga y no solo un paro de 24 horas, indefinida y salvaje, a las barricadas. Bueno, cerrando el programa va a sonar una canción de Johnny Cash que se llama San Quintín. Y bueno, voy a leerla, si puedo silenciar el YouTube este. Y la canción de San Quintín, o San Quentin, bueno, fue cuando él tocó en esa prisión ahí. Y bueno, cuando empiece a cantar voy a empezar a leerla. Y después va a sonar a lo último del programa esta canción de Johnny Cash. Bueno, para toda la gente que está guardada. Y animales también, obviamente. Desde cárcel, psiquiátricos, zoológicos, mataderos, granjas o lo que estén encerrados en cuatro paredes. Para todos los que padecen los San Quintín. La letra dice así: San Quintín, vivir aquí ha sido el infierno para mí. Tú me acogiste desde 1963. He visto ir y venir y he visto morir. Y hace mucho tiempo dejé de preguntarme por qué. San Quintín, odio cada rincón tuyo. Me has cortado y me has marcado una y otra vez. Y voy a salir siendo un hombre más prudente.